carro discoteca. Yo le canto esto, esto no es feca. Esto suena tan rico como una escopeta. Rompe mami, rompe la chaqueta. Rompelo mami, rompelo mami, que te voy a dar yo. Rompelo mami, rompelo mami, que te voy a soltar yo. Rompelo mami, que te voy a dar yo. Rompelo mami, que te voy a enseñar yo. Mil posiciones en la cama, en el baño, tengo mil razones. Yo soy un tipo que vive de las acciones. No me vengas con mentiras ni con temores. Si no quieres tú, tengo mil amores. Tengo mil amores, no me hace falta. Tengo una, tengo dos, tengo tres catrachas. Si vieras cuánto canto, suena la guaracha. Este ritmo está sabroso para la muchacha. Para la muchacha. Para la muchacha. Para la muchacha. Para la muchacha. Está encendido, que vengan las muchachas porque estoy con mi corillo. Muchas van a un grama pa' quitarlo todo el frío. Busco pura bella que te quede comprendido. Las que tienen volumen grande son las que yo pillo. Son mis maleficios. Ropa de tercera nomás yo brillo. Muchos me mamando, ellos quieren mi estilo. Son talambones que recogen mis cinquillos. Escribiendo y escupiendo ráfagas de tiro. Muchos raperitos se quedan escondidos. Con mi letra y mi rima yo no te termino. Tirando y emplatando de respeto. Con una pinche sala para haciendo lo que quiero. Entrando a la pista como un buen guerrero. Esperen pronto, el disco dando fuego. Es el Duque, yo, Mr. T, that's me, Fao One, number one.